Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos, 8:08 a.m, hoy nos acompaña el escritor Mario Lascano, con quien vamos a hablar sobre sus obras y la construcción de las mismas. Lascano ha ejercido por varios años la docencia y ha sido vicepresidente general de Petroecuador y asesor de la Presidencia de la República. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un saludo a todos los oyentes, estamos aquí disponibles para conversar. Bueno, hemos podido conocer algunas de las obras, ensayos que usted ha venido realizando. Quisiéramos conocer de primera mano qué ha significado para usted realizar estos ensayos y novelas con temas sociales, también políticos, religiosos y culturales. Bueno, para mí, luego de 30 y pico de años de escribir, yo escribo desde los 20 años, ha sido parte consustancial de mi vida, ¿no? El escribir lo he llevado en mi sangre y lo he tenido como una influencia de grandes profesores que tuve en la secundaria, historiadores como Salvador Lara, Marcelo Dotti, Camilo Gallegos Domínguez, etcétera. Y también pues influyó mucho durante 2 años que permanecí en el Oriente, haber leído profundamente todos los libros de Juan Montalvo, ¿no? De tal manera que él influye profundamente en mi estilo literario, de mis ensayos. ¿Sigue vigente Juan Montalvo para que en la actualidad para poder escribir usted estas obras? Montalvo es un hombre espiritual, los hombres espirituales nunca mueren. Hoy Montalvo es más necesario que nunca porque él centra su obra esencialmente en los valores superiores del hombre. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, los 7 tratados, que es una lección filosófica de ética, nosotros encontramos enseñanza profunda. Por eso, ya Montalvo es un clásico, nunca perderá vigencia. Él influyó profundamente en mis 6 obras, mis 6 ensayos, mis 6 libros de ensayos que yo escribí. Yo escribí La Noche de los Coroneles. Luego de eso, Bajo el Imperio de Cornelius, siempre con una influencia de él. ¿Y la trigonometría de Juan Montalvo influye en los textos religiosos suyos? Claro, yo soy un gran cuestionador en mi libro La Joroba de la Historia. Yo hago una crítica histórica desde la colonia, dentro del ensayo, ¿no? Una crítica profunda a la influencia de la Iglesia, cómo influyó en la vida de la colonia, cómo la teología de la liberación influyó en los años 50, 60, en la vida política y social y religiosa, por supuesto, del país. Entonces, yo lo religioso lo mantengo siempre implícita o explícitamente en casi mis 3 primeros libros que yo les decía, La Noche de los Coroneles, Bajo el Imperio de Cornelius, La Joroba de la Historia, y un 4º ensayo que es Las Aristas del Poder, La Dictadura de la Mediocridad. Estos 4 libros abarcan prácticamente toda la historia ecuatoriana en forma casi secuencial, ¿no? Por ejemplo, Las Aristas del Poder, esto habla sobre, ya casi exclusivamente sobre Rafael Correa, su gobierno, y en dónde estuvieron sus fallas esenciales, ¿no? Para mi punto de vista, más que en sus conocimientos económicos, etcétera, etcétera, estuvo en su forma de administrar. Él tenía serias falencias en administración. Yo soy licenciado en administración y experto en planificación, yo conozco, y ese ensayo ya es más pragmático, más orientador para el lector político, económico, social. Dentro de su libro La Joroba de la Historia, usted habla de una muestra genética cultural, es decir, las grandes deformaciones que existen o las deformaciones conceptuales dentro del poder. Sí, mire, hay una genética cultural, una de esas es la corrupción. La corrupción tiene raíces largas y profundas frente a un conquistador abusivo, arbitrario, un opresor inclemente, que indirectamente, usted sabe que aquí dominaba un principio que decía, la ley se acata pero no se cumple. Mire usted, eso dominó en la colonia, y eso siguió vigente en la república. frente también a un indígena que tenía que robar para sobrevivir. Por eso se decía que el día que el indígena no roba, peca. Entonces, de esa mezcla de conceptos biculturales y esa tolerancia ha hecho que nosotros lleguemos a este punto que se desenlaza en el gobierno de Correa, en donde la rapiña, el robo, es algo consustancial del político, y culturalmente modificar, cambiar eso necesitará de muchos personajes de estatus y mucha evolución de la sociedad para erradicar eso, ¿no? Dentro de sus obras, ¿qué relación hay entre la cultura y la política del Ecuador? Directamente estrecho, ¿no? Está estrechamente la cultura, yo soy antropólogo. La cultura está directamente, es decir, la política es parte de una cultura. Y nuestra cultura es demasiado tolerante con la corrupción. Mire usted que dentro del aspecto cultural, de la escala de valores, cuando realizan las encuestas, ven que lo que menos le importa realmente al pueblo es el asunto de la corrupción. Al pueblo primero le importa su trabajo, su empleo, el tener que comer, y así sucesivamente. Y la corrupción, es dentro de esas encuestas, pasa a ocupar un papel inferior. Pese a que en la última consulta popular, sale que es la que a nosotros mucho nos preocupa, que los corruptos ya no vuelvan a ser políticos. Políticos corruptos ya no deben volver a ser políticos, ¿no? Pero la realidad del subconsciente de nosotros se maneja esos valores. ¿Las personas que leen sus obras descubren algo nuevo o algo que está vigente en la sociedad? Bueno, mire, yo escribía y publiqué unas 6-8 obras en Guayaquil, en Cuenca, acá en Quito. Pero luego yo vi que la tecnología, eso, por supuesto, tenemos que seguir, y quien hace algo de lo intelectual tiene que embarcarse en los libros virtuales, aprovechar el internet. Y frente a esto yo tengo contactos con muchos grupos culturales, literarios, de poesía, con todas partes del mundo, hablemos latino, España, Argentina. Y es extraordinario ver cómo podemos nosotros difundir nuestra obra literaria en todos estos países, y cómo usted puede hacerse amigo y escuchar comentarios. De los países que más escucha los comentarios, que más le comentan la obra de uno, es por ejemplo España, Argentina, Chile. En Ecuador leemos muy poco, y es posiblemente donde menos críticas literarias. Y conocemos dentro de sus obras, como le decía, lo actual, algo que está vigente, o descubren algo nuevo. Pues, por supuesto, pues, mire usted, este libro que yo lo veo muy trascendental, Las aristas del poder, La dictadura, la mediocridad, tiene algo muy importantísimo. Es un ensayo donde he estudiado profundamente a todos los grandes economistas de nuestro país, que están editados en la Biblioteca Básica del Banco Central del Ecuador. Y ellos nos dicen tantas cosas interesantes, ¿por qué no avanza nuestro país económicamente? Pero parece que el político está muy poco vinculado a la intelectualidad, a esa formación que tiene que tener de estadista. Porque un político, por ejemplo, que no tiene una formación en lo social, en lo político, en lo económico y en lo administrativo, por lo que hace un presidente, un alcalde, es administrar. Ese momento no puede conducir a los pueblos. Entonces yo me he orientado mucho a la parte de estos pensadores que le entreveran la parte administrativa y económica, y ese es el gran mensaje de este libro, ¿no? Que muchas personas que lo han leído lo ven muy interesante. Esta es la causa del fracaso de Correa, pues. Correa fracasa y hoy sale que desaparece el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es porque el Ecuador, Correa, no logró como estadista formar un sistema de control y supervisión del Estado. Es decir, nadie controló al Estado. Correa fracasa porque tuvo un sociólogo como planificador del Estado. y nunca hubo un plan de Estado. Esas son realidades que muchas veces los políticos, como todos, la mayoría son economistas y abogados, no lo abordan. Señor Lascano, siendo usted un militar, ¿por qué escribe libros de política, de religión y no necesariamente de su arte? Bueno, claro, no, yo tengo ahí un ensayo que durante muchos años se llama Idea, Evolución y Sistematización de la Guerra. Este lo escribí mucho cuando yo fui profesor de la Academia de Guerra, pero yo ya lo escribía mucho tiempo antes, en donde yo voy a aspectos filosóficos, a analizar aspectos filosóficos, religiosos, sociológicos de la guerra, y luego voy estudiando todo el pensamiento de los grandes capitanes de la guerra a través de la historia, y finalmente termino con un análisis frío, imparcial de la Guerra Fría, ¿no? Es un lindo ensayo en el cual me demoré algunos años en elaborarlo, ¿no? ¿Cómo mira usted desde su perspectiva el desarrollo cultural en el Ecuador? Vea, yo estoy muy vinculado al aspecto cultural. Tengo el gusto de haber, como yo tengo mis intereses económicos en Cayambe, tengo el gusto pues de haber estado de cerca viendo el desarrollo de la cultura en la Casa de la Cultura sucursal Cayambe, ¿no? Y yo veo que realmente, y con todo sinceridad y respeto, yo veo que el Ministerio de la Cultura tiene muchas cosas, Raúl Pérez tiene muchas cosas que hacer, dentro de ello planificar bien, porque solo una planificación coherente, adecuada, nos permitirá desarrollar. Por decirle el ejemplo de Cayambe, que yo le estoy mencionándole, ellos reciben una ayuda que es una limosna del municipio de Cayambe, recibe igualmente una limosna de acá de Quito. Esa gente trabaja solamente por la camiseta y hacen sus esfuerzos. Entonces una cultura no puede desarrollar de esa manera, pues. En Cayambe, en todos los lugares a nivel cantonal, aunque no sea una grandeza, pero tiene que haber una pequeña, un lugar físico de una Casa de la Cultura donde los niños, sobre todo los niños, puedan desarrollar danza, teatro, poesía, literatura, y podamos despertar, pues, porque, por ejemplo, en literatura, mire usted, en el país no existe pensadores connotados, no existe, no hay el apoyo. Entonces, no tenemos, y usted sabe que es el pensamiento el que guía a la política, a la economía y guía a todo el mundo. Y yo no veo eso en estas cantonales que han hecho. Entiendo que aquí en la provincial también existe algún intelectual que está dirigiendo todo esto. Entonces yo le veo que el Estado, con cuánto dinero que tuvo del petróleo, por supuesto, y todavía lo sigue de alguna manera teniendo, tiene que orientar para que pueda desarrollar la cultura. ¿Cuáles son los nuevos proyectos de Mario Lascano? Bueno, yo sigo escribiendo. Como yo les decía, yo he escrito 4 novelas que son muy interesantes también. También son novelas históricas secuenciales, ¿no? Que va desde la llegada de Colón hasta la muerte. Narro los 2 últimos días de la vida de Simón Bolívar. Todo novelado, ¿no? Mucho, hay mucha imaginación, muchas cosas que no son verdad. ¿Esos libros están a la disposición ya? Sí, esos libros están. Todo ciudadano, les invito, entren a la página www.mariolascano.com y lo pueden bajar gratuitamente. Todos los libros pueden bajar. Es más, yo veo, por ejemplo, todos los que conocen son de mi página web, muchos lo leen, sobre todo los ensayos, ¿no? Como le decía, con esa influencia montalvina. ¿Algo entonces nuevo que saldrá para este 2018? Bueno, ahorita estoy en este, entiendo que voy a sacar una novela más y un libro de poesía. Estoy trabajando en eso y tendrá que salir. ¿Para qué meses más o menos? Para noviembre, diciembre tiene que salir, ¿no? Y de ahí estos libros que ya los tengo, como yo les decía, tengo 4 novelas muy interesantes, estos 6 ensayos que también están concatenados, tengo 8 libros de poesía, a mí me encanta, desde joven me he ido evolucionando desde un simple romanticismo. ¿Recuerda algo de poesía ahora? ¿Algo que lo tenga, bueno, en mente? Esa es una de mis cualidades, no acordarme de las poesías que escribo, porque son además un montón, pero alguna vez habrá la oportunidad. Y también tengo una obra de teatro, usted decía de lo militar. Esta obra de teatro hace referencia a la Guerra de los 4 Días, ¿no? Se llama Moriremos en Verano. y es histórica también, tiene muchísimo de realidad y mucho de fantasía también, como, como es la literatura. Y es de la guerra de los cuatro días, y ahí en Quito murieron como 2000 personas, ¿no? Hubo un enfrentamiento entre ejército, y la población se metió también en la guerra, en esta guerra, pequeña guerra civil, y murieron muchos poetas también en esto. Entonces es un libro muy interesante, y dos libros que tengo de antropología, ¿no? De estudios de antropología. Uno que hace referencia al proceso de aculturación en el centro histórico de los indígenas del centro histórico de Quito, y otro libro que se llama Porotó, de una pequeña comunidad en el sector de Cayambe que fue víctima de la reforma agraria. Nunca ahí llegó la reforma agraria y son víctimas de la pobreza y de la miseria, ¿no? Como muchos sectores. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Mario Lascano. Les invitamos a que ustedes se mantengan atentos a las nuevas obras que está por presentar, así como también los libros de poesía, ingresando a la página www.mariolascano.com. Ahí también pueden descargar los libros como Las Aristas del Poder, Bajo el Ingenio de Cornelius, El 21 de enero, La Noche de los Coroneles, La Joroba de la Historia, El Pueblo que Desapareció es Entre las Montañas, también está Ausencia, está las Campañas que Matan el Olvido, entre otros libros y ensayos, novelas que nos invita a leer nuestro invitado del día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted.